Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Encuentro de Artes Visuales Hausmann 5.0, organizado por la Universidad San Francisco de Quito, se inaugurará el próximo 6 de febrero a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Instalaciones multimedia, proyectos audiovisuales, videoarte y performance serán algunos de los proyectos que se expondrán al público en la quinta edición de este encuentro. Estudiantes, profesores e investigadores de esta universidad presentarán los resultados de sus obras y proyectos artísticos que reflexionan sobre la interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología. Internacionales. París. Los cortometrajes argentinos Salers de Fernando Domínguez y Las Arácnidas de Tom Espinosa compiten por ser la mejor cinta en la edición 37 del Festival del Cortometraje de Clermont-Ferrand en Francia. En su corto, Domínguez cuenta la historia de un narrador que vuelve a Salers para recordar aquella pequeña ciudad que está bajo la ocupación nazi, y en especial a una mujer que escribía cartas a Franco, Mussolini y Hitler. En tanto, la cinta de Tom Espinosa trata sobre las relaciones dentro de unos grupos de adolescentes mujeres en los que se ponen en juego la amistad, el poder, la obediencia, la venganza y la envidia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.